tú y yo. Hace mucho tiempo te besé. Desde aquella vez me enamoré. Si me das una oportunidad, para toda la vida te amaré. Se desespera. Te amaré. Le pido a Dios que me ames. Sin tu amor, mi alma se desespera. Se desespera.